Ey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininas de la marcha. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemar. Palabras incendiarias palabra hasta incendiaria el patriarcado quemar. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndela tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, hola, bienvenidos a todos quienes se suman a esta nueva transmisión de Libres y Reverdes en su versión número 97, transmitiendo desde alguna orilla de territorio lafquenche este invernal viernes. Tenemos una vista preciosa, le vamos a comentar el tiro. Saludos a todos quienes nos están escuchando, todos y todos. Tenemos una vista hermosa, agradecemos aquí la hospitalidad de aquí, las personas que están entre medios generando las redes de apaña. Ha sido un día removido para nosotros, hemos andado weando la Marta todo el día junta hoy. Todo el día dando jugo así por los distintos territorios, moviéndose, entretenido ahí. Previo al Huetripantu se nos viene así un cierre de ciclo, un inicio de otro. Y están como la energía ahí repotente en esa, ¿no? Como Se siente. Y bueno, hoy día vamos a tener un programa tremendo hablando de salud en sus diversas formas. Desde los flagelos que tenemos, que sufrimos en el sistema de salud público en el territorio dominado por el Estado chileno. Vamos a hablar con Gloria Pinto, militante de primera línea. Trabajadora de salud, activista revolucionaria y primera línea, habla de Cecilia Heider, derechos humanos, ley de eutanasia y crisis actual del sistema de salud. Eutanasia y manso tema sí. Que se va a tratar el Recordemos día de hoy. Recordemos que Cecilia es una activista que padeció de cáncer y murió pidiendo que se legalizara la muerte digna. Bueno, ahí Gloria nos va a comentar con más detalle cómo vamos a abordar el tema. Y también vamos a abordar la salud desde otra perspectiva, Opo. Claro, desde la perspectiva mapuche. Vamos a estar hablando con Natalia, que es del Centro Ceremonial Ruca de Yoyeo. Natalia Jiménez, presidenta de la Asociación Indígena Caulacalaucan, sobre la experiencia de salud intercultural y las asociaciones indígenas desde enfoque de medicina mapuche, la Huentuchefe, ahí toda la sintonía de la medicina desde una cosmovisión muy relacionada a la tierra, a las plantitas, a los saberes ancestrales, así que ahí vamos a estar conversando también cómo se está dando ese vínculo salud pública con una asociación mapuche del territorio lafquenche ahí de San Antonio. Y que lleva resistiendo sus buenos años también. Sus buenos años, sí la Ruca Yoyeo. Y también vamos a tener una pequeña conversación con la gran maestra Marcela Velasco de Casa Ortiga, porque se viene un año de aniversario. Mansa fecha que se sacó Casa Ortiga para cumplir año ahí en cambio de ciclo. Este 23 de junio se viene ahí la fiestita de celebración de un año de Casa Ortiga. Un espacio que igual está resistiendo hace mucho rato ahí, frente a los silos, frente al puerto, antes Plexo Solar, una escuela, siempre ha sido escuela desde la medicina china y distintos saberes, pero hace un año bautizada como Casa Ortiga, dándole como un enfoque ahí más distinto, que tal vez le podemos preguntar a Marce como ese cambio. Sí, por la otra vez la entrevistamos, pero se nos fue ese programa, pues, pero estuvo re bueno. ¿Verdad? También a ella nos explicó igual varias cositas de cómo abordar el autocuidado. Y también vamos a tener, como siempre, todas las actividades que se están desarrollando en el litoral central, que siempre está algo pasando los fines de semana, hay harto movimiento, está bueno. Está bueno, se viene, más encima se viene de vacaciones de invierno, así que ahí más cositas van a ir saliendo. Actividades invernales para estos días fríos. Nos vamos con una musiquita, algo. Alguna cosa, ¿no? Sí. Bueno, este es el momento para agarrar el mate, agarrar el puchito, si quieres, un pitito, no sé. Yo lo único que les voy a decir que la vista que tengo me tiene, pero ahí encantada. Hoy día veníamos terrible pura y salimos al aire preciso. Preciso, ¿cierto? La energía ahí cuando hablábamos fuera de micrófonos. Cuando uno suelta, como que ya las cosas funcionan y dais paso al final para que las cosas sucedan como tengan que suceder. Así que hermoso ahí esta tarde que nos ayudó a que las cosas sucedieran. ¿Cómo tenía que suceder? Otra forma de liberarse de las mismas estructuras que uno se pone hoy, ¿eh? Eso, sí, tantas estructuras que nos ponemos ahora mismo. Saludemos igual a, bueno, Radio Las Quenches, usted la puede escuchar en la 87.5, en el litoral central sur a través de la FM. Podemos también bajar la aplicación en Play Store, Radio Las Quenches. También estamos en la página web www.lafkenche.cl y muchos de nuestros programas, la mayoría de los programas de Libre y River están en Spotify, también los de los otros compañeros. Saludamos a quienes también están trabajando en la radio comunitaria, que se está formando el tremendo equipo igual. Tremendo equipo, sí, ahí sumándose nuevos programas. Hace poco tuvimos una peña muy hermosa además. Así que está buena, se viene otra de primavera. Sí, sí, sí. Más para los litorales. Sí, saludo ahí, saludo a Radio Placeres también de Valparaíso, también en el 87.7, que nos retransmite los días jueves, así como de la semana siguiente, ahí el Libres y Reverdes. Así que saludos ahí a las Martas también, que andan por aquí por allá. Vamos a poner una cancioncita de una de las Martas que nos mandó cariñitos comenzar. Así que esa voz, seguimos ahí en los medios libres, dándole a la información desde los pueblos. La canción se llama Supersticioso y nos vamos con esa y mandamos todo el cariñito para nuestra Marta que anda por algún otro territorio. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba. Habrá sido la navaja suiza que te regalé. Mi abuela siempre dijo, no se regalan cuchillos, o quizás el gato negro delante del que pasé, sin detenerme a verlo ni contar hasta 10. Se me cayó muchas veces al no, tiré un poquito para atrás, quizás fue eso, o me burlé demasiado del I Ching y los emperadores chinos vinieron por mí. Estás buscando señales en tu memoria, ya sé, intentando justificar el error garrafal de habernos querido y haber terminado heridos los dos. Y si ya sé, sería buen momento para sacarle la culpa a la excusa de la mala suerte. Fue bueno tenerte y no es que no intente volver atrás, pero ya está y no queda nada más. Habrá sido aquella noche en que llegaste entusiasmado con aquel paraguas rojo que te habías comprado. Me mostraste cómo era bajo techo y una punta le pegó a un espejo en el cuarto de al lado. Y barrimos a la luz de la luna y dijiste, ojalá que no hubiera llegado. Te olvidaste de tocar madera y pasaste en el camino por abajo de 6 escaleras. Estás buscando señales en tu memoria, ya sé, intentando justificar el error. Bueno, tener Escucha Libres y Reverdes, todos los viernes a las 10 de la mañana. Por Radio Las Quenches, 87.7 FM, comunicando desde la orilla. Repetición los martes a las 5 de la tarde. Nos encuentras en Instagram y también en Spotify. La mirada a destiempo, los versos con las prisas, las manos rebeldes y los ojos que sonríen. La miro cuando camina y no sé lo que me pide. Casi desconocidas, casi desconocidas. Pin up, pin up, nadie la domina. Mami, si te pone encima, subido en anfetamina. Pin up, pin up, nadie la domina. Mami, si te pone encima. Pone a vibrar a la sala con sus aires de mala. No me dice nada, yo no sé lo que le pasa. Yo no sé lo que le pasa, yo no sé lo que le pasa. Oye Elvira, dime algo por el WhatsApp. Ella me baila lento, me baila pegado. En todos los bolos donde hemos tocado. Ella me baila lento, me baila de lado. No sé lo que tenemos, no lo hemos hablado. Ella me baila lento, me baila pegado. Tiene la corona, lo parte en Madrid y yo lo parto en Barcelona. Es la más chula del barrio. Te pasa delito, chico, te trae el mal farío. Ella mi fe me está quemando la city. Perderme en el fuego es su juego cuando se enciende el piti. Sobran las palabras, ella sabe que es la reina. Deja prenda y co hasta el aire que la despeina. No quiero más de lo que tú me quieras dar. No quiero darte menos de lo que mereces. Cuando más te bebo, más te tengo, eres agua de mar. Y yo intentando destacar entre otros peces. Todo lo que soy es por mi gente y por los viajes. Lo que he aprendido y lo poco que sé, no sé. A veces veo mi vida como en un largometraje. Desde fuera con un nudo esperando el desenlace. Bonita de cara y de cora, de cara y de cora. Si quieres nos vamos juntitas al Valle de Colca a mirar cómo pasan las horas. Bonita de cara y de cora, de cara y de cora. Al final quedaré prendadita tu forma de hacerla. Mis ojos brillan, reenamora. Mi musa tiene la corona. Lo parto en Madrid, lo parto en Barcelona. No vendió, se parto del mal. Un puño en el armario por su alma sanar. Mi muso bueno como el pan, no juzgo el pasado ni antes de empezar. No partimos de los celos porque son normal. Él me baila lento, me baila pegado. Yo sé lo que tenemos ya. Chito, cariñito, sal, despertar. Cocina que lo flipa, no sabe limpiar. Respeta mucho cuando quiere hablar. Nos enseñamos lo que realmente amar. Me gusta acompañar y dejar en paz. tener el tiempo justo para ensuciar. Tomamos decisiones como yin yang, nosotros el disco de oro, el talismán. Hola, radio escuchas de Libres y Reverdes. Mi nombre es Nicole Urrea, participante activa de la organización Hope Chile en alianza con Casa Escuela Viva. Y hoy quiero contarles sobre las diversas actividades que hemos estado desarrollando estos meses de otoño. Contarles que Hope Chile es una organización de jóvenes presentes en tres regiones de Chile, Valparaíso, Santiago y Biobío. Nos dedicamos a reivindicar y actuar frente a problemáticas ambientales, promoviendo el buen vivir, el trabajo digno y una vida digna. Por otro lado, Casa Escuela Viva, que anteriormente se conocía como Talleres Casa Hope, es una organización sin fines de lucro que se enfoca en el trabajo comunitario, la educación ambiental, la defensa de los territorios y la creación de redes para fomentar la cultura y las artes en el Quisco y comunas cercanas. Una de las actividades que realizamos con enfoque ambiental fue la arborización llevada a cabo los días 15 y 16 de abril. Durante esos días trasplantamos alrededor de 100 especies nativas, creando un corredor biológico para unir nichos de especies que no estaban conectados entre sí, rescatando así áreas verdes para la conservación de estas especies tan valiosas. Otra instancia en la que estamos ambas organizaciones es la Mesa de Gobernanza Municipal, en donde en conjunto con otras organizaciones estamos trabajando para influir e incidir en la planificación de nuestro territorio, buscando que se incluyan la mayor cantidad de áreas verdes y de importancia ecosistémica de la comuna dentro del trazado que se va a hacer, en donde se van a trazar uno o más polígonos que serán designados como áreas de conservación para nuestra comuna. En ese sentido, queremos mencionarles que es vital proteger y preservar el valor de nuestra comuna, el valor patrimonial que tiene, y queremos recordarle que a lo largo de las quebradas, las petras y el Batro, existen sitios arqueológicos como piedra tacita, horadadas, conchales cerámicos y hallazgos de cerámica prehispánica que están registrados en el Consejo de Monumentos Nacionales y que han sido ignorados en el estudio de patrimonio presentado por Surplan para el nuevo instrumento de planificación territorial, el nuevo plan regulador comunal. Por eso es tan importante que nosotros como organizaciones participemos de estas instancias para que defendamos nuestros territorios y que sean valorados de la manera que corresponde. También les queremos contar que hemos participado hace unos días de una jornada de autoformación titulada Propagación de Especies Nativas y Guiado de Senderos en la Quebrada del Batro. Esta actividad se llevó a cabo el pasado 2 de junio y fue gestionada por nuestra organización amiga Defensa Quebrada del Batro. Contamos con la participación de Paula Miranda, quien compartió sus amplios conocimientos en el área de la propagación de especies nativas, dándole a esta instancia un carácter muy formativo. Aprendimos también mucho sobre cómo propagar esta especie y cuáles son los cuidados que cada planta o cada semilla en este caso necesita para germinar de la manera correcta. Fue una experiencia enriquecedora que nos permitirá replicar estos aprendizajes en nuestras organizaciones y también en nuestros hogares. Por otra parte, queremos contarle que nuestras huertas comunitarias que están ubicadas en Casa Hope Están abiertas a todas las personas que desean aprender sobre cultivos y participar en un espacio de aprendizaje colectivo. Si están interesados, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, @casaescuelaviva o @hopchile. Por último, también queremos dejarles invitadas a participar en una jornada de restauración ecológica que se llevará a cabo el 8 de julio en la Quebrada El Batro, en donde iniciaremos esta jornada en Casa Hop y durante esta actividad estaremos plantando nuevas especies nativas en áreas de importancia para la conservación. Vamos a dejar toda esta información en nuestras redes sociales, @casaescuelaviva o @hopchile, hop.chile, para que puedan visitarlas y difundir también esta iniciativa y participar, obviamente, si es que desean. Nos despedimos agradeciendo a Radio Libres y Reverdes por brindarnos este espacio tan importante para difundir lo que está sucediendo, un espacio muy importante para la comunidad. Las radios con enfoque comunitario como la suya son fundamentales para promover la participación y conciencia, tanto en temáticas ambientales como de índole social. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y por apoyar nuestras acciones. Se despide Nicole, participante activa de @hoc.chile en Instagram y en alianza con Casa Escuela Viva, @casaescuelaviva también en Instagram. Pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentran con el mismo nombre y también pueden seguir el Instagram de la casa, @casahocquisco. Hasta luego. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y andaba de día, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. A pesar de las promesas de campaña del gobierno, la ley de eutanasia sigue durmiendo en la Comisión del Senado desde el año 2021, estancada por una cámara elitista, antipueblo y antidividida que prefiere aprobar leyes como el TTP-11 y la ley de gatillo fácil antes que una que promueva la dignidad de las personas. Necesitamos una salud que nos permita tener dignidad en la vida y en la muerte. Esta solo puede ser pública, fuera de sus lógicas de mercado, que solo benefician al gran empresariado, como lo demuestra el robo descarado de la ISAPRE. Estos mercenarios venden al mejor postor grados de vida y dignidad, mientras nuestro pueblo muere hacinado en hospitales precarios y faltos de insumos. Las clínicas del Barrio Alto lucen vacías sus últimas tecnologías. Somos amantes de la vida, pero de una vida que merezca ser vivida. La libre elección de morir con dignidad debe ser un derecho. No podemos continuar dejando que nuestros enfermos mueran en condiciones paupérrimas, hospitalizados en sus casas. Sin las condiciones básicas de hospitalización, en silla, en las urgencias públicas, sufriendo dolorosa agonía, al menos nos merecemos el derecho de morir con dignidad. Estamos cansados de llorar a nuestros compañeros, de los caídos y mutilados en la revuelta, de los presos, a las víctimas de la policía asesina que, envalentonados por las leyes represivas, imponen el miedo y el orden del régimen, y a los cientos que mueren así, silenciosamente, en sus casas, en las escaleras, en las aceras de nuestras poblaciones, en las faenas de trabajo, sin que nadie levante una bandera. Al exigir esto, queremos relevar el rol de nuestra compañera Cecilia Heider, revolucionaria, luchadora incansable de los derechos humanos y de la salud, que logró poner en el debate público el uso medicinal de la marihuana y la ley de eutanasia que murió esperando. La ley de eutanasia actual fue aprobada por la Cámara de Diputados en abril del 2021. Desde entonces duerme en la Comisión del Senado a pesar de que tiene carácter de urgencia y de suma urgencia. Esta ley tiene importantes limitaciones, especialmente el artículo que permite que existan objetores de conciencia, que en el caso del aborto incluye a más del 60% de los servicios públicos. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Leo de eutanasia a Cecilia Heider ahora. ¡Niau! ¡Aguante! ¡Qué lindo texto! ¡Qué lindo! Estamos con Gloria Pinto aquí al teléfono. ¿Cómo está, compañera? Hola, hola. Bien, gracias, chiquilla, por el espacio. Buena, buena. Gloria, este texto salió de una reflexión bien grande que hicieron las compañeras, compañeras tuyas también, después de la muerte de Cecilia. Pucha, esto lleva una gran reflexión, harto dolor también, y quisiera que nos contara ahí un poquito qué ha sido esto, esta historia, pues, esta carrera política, o en realidad este activismo político que has estado dando, y también me gustaría que nos contara ahí un poquito cómo tú te has visto en esa. Sí, mira, yo conocí a la Cecilia porque yo soy trabajadora de salud. Yo trabajo en el Hospital San José, acá en Independencia, en Santiago. Conocí a la Cecilia Heider cuando la compañera estaba solicitando un tratamiento en base a marihuana. Gloria, Gloria, mira, es que sabéis que tenemos un poquito de problemas con el audio. Vamos a tratar de regestionar la llamada. Espérame un cachito, te voy a volver a llamar de otro teléfono, porque se escucha más o menos mal y la importancia de esto es que nos podamos comunicar bien y que los radioescuchas no estén atentos. Vamos a volver a hacer el llamado, vamos a poner una musiquita ahora, cabre, y vamos a gestionar desde otro lugar. Espérame. Sí, importante ahí, como decía Marta, que esto tiene que sonar bien, así que mejor nos demoramos un poquito más, pero que salga mejor. Porque se escuchaba ahí un poco rara la señal. Nos vamos a ir con una canción de Isabel Parra, Al Centro de la Injusticia, y a propósito de algo que empezó a mencionar la compa, de cómo funcionan ahí los servicios de salud pública. Así que nos vamos con esa y intentamos mejorar la situación del llamado. Con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera, la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene mucho chiquillo, con su miseria viven en conventillos. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado. Delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante. La papa nos la venden naciones varias, cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria donde laboran por unos cuantos reales muchas señoras, muchas señoras. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza pa'l mes corrido. Pa' no sentir la aguja de este dolor en la noche. Estamos de vuelta con Gloria Pinto, pues primera línea, compañera ahí de Cecilia Heider, luchadora de la ley de eutanasia, trabajadora pública de la salud de este sistema paupérrimo. Volvemos, Gloria, ¿cómo estáis? Aquí estamos. Ahora sí me escucho con pies. Sí, sí, perfecto. Ya, bacán. Ya. Bacán. Oye, disculpen, es que me está hablando mi hijo por acá. Ahora sí. Ya. Ya, pues, retomamos entonces. Sí. ¿Sí? Sí, quisiera que nos Sí, como les contaba, bueno, yo a la Ceci la conocí, fue en una manifestación que conocí a la Cecilia, la verdad. Cuando ella estaba solicitando un medicamento a base de marihuana, hace como 6 o 7 años atrás, que finalmente la compañera logró que por única vez lo trajeran a Chile el medicamento. Y bueno, comencé como a seguirla y conocí de su historia también, pues la compañera fue una activista por los derechos humanos, por la memoria, una incansable luchadora por la memoria, por los derechos humanos. Su papá fue un militar que fue asesinado también en tiempos de dictadura por no atentar contra el pueblo, fue muerto él. Por lo que Cecilia también... fue una lucha que también ella dio por la memoria, ¿verdad? La compañera fue militante también de una organización revolucionaria. Y bueno, empecé a conocerla y era imposible no notar a la Cecilia cuando andaba en algún lugar. Fue una persona tremendamente fuerte, valiente, que se hacía ver, se hacía notar. Desde ahí ella se empezó a atender en el Hospital San José donde yo trabajo y empezamos a tener ahí un vínculo más cercano y bueno, finalmente terminamos acompañando también su lucha por la ley de eutanasia que ella comenzó cuando la desahuciaron en el hospital, en el Hospital San José también. Y como lo leían también en el texto, sí, pues la Cecilia puso recursos de protección, judicializó también la solicitud. Esta cuestión entró a la Cámara de Diputadas y Diputados, fue aprobada por esta Cámara, pero duerme aún en el Senado. Pues sabemos que ahí en el Senado no hay muchas opciones de que avance alguna ley que beneficie a la clase, mucho menos una cuestión que vaya a defender nuestros derechos humanos, son pro vida, pero pro vida cuando se están gestando nomás, pues cuando ya nacimos somos un problema para ella y ellos. Entonces finalmente la Cecilia murió, como también lo leían ahí en el comienzo. La Cecilia murió subiendo la escalera de su casa, volviendo de atenderse en la urgencia del San José. Logró llegar hasta la mitad de su escalera y ahí finalmente terminó la vida de la compañera. Por lo tanto, nosotras y nosotros como compas de la Ceci, y también viendo la necesidad de la ley de eutanasia, que es una cuestión que como lo decimos, dignifica también nuestras formas de morir, ¿verdad? Si la muerte es parte de la vida, es una cuestión que es lo único seguro que tenemos, que vamos a morir y de cuál forma es la que vamos a terminar nuestra vida también es muy relevante, sobre todo cuando eres una persona que está lúcida, consciente y está atrapada en un cuerpo que, como lo señalaba siempre la Ceci también, que ella estaba atrapada en un cuerpo que no le respondía. Entonces, no podíamos hacer menos que tomar también esta lucha por la ley de eutanasia y seguir haciendo que esto avance. Sí, Gloria, y bueno, tú especialmente igual tenías una realidad bien cercana como al sistema de salud, pues trabajáis en el San José, veis como la gente en realidad espera en sillas también la muerte de alguna manera, o tenías una cercanía también con esta sensación de abandono por parte del Estado, pues. O sea, nosotros tenemos la realidad concreta ahí. Yo efectivamente trabajo acá en la urgencia del Hospital San José contarles que el Hospital San José atiende 8 comunas, las comunas más pobres de acá, de la periferia, de la zona norte de Santiago. 8 comunas, este hospital fue hecho para 450.000 personas y hasta hace 2 años estábamos atendiendo sobre el millón. Hoy día entiendo que va sobre el millón y medio, o aproximadamente 1.5 millones de personas. Entonces ya los números no cuadran, pues no dan. Y efectivamente vemos cómo la precariedad de este sistema genocida nos golpea todos los días. Acá ya no es una cuestión de que atendamos a las personas en silla, sino que de lleno las hospitalizamos en silla por días completos. Nos ha ocurrido que cuestiones tan violentas como que tener hospitalizada a las personas una al lado de la otra y que una que está más grave se descompense, tener que reanimarla en el suelo, en vista y paciencia de todas las personas que están ahí también hospitalizadas, ¿cachai? Y claro, la precariedad de este sistema es tremenda. Todos los días se nos sigue muriendo gente en las listas de espera. Las autoridades hoy día, este gobierno que puta, se disfrazó de pueblo para llegar a estar donde están hoy día, también hacen vista gorda, solo parcan, te dan soluciones soluciones inmediatas que son soluciones parque, pero no se resuelve de una manera estructural el tema de la salud pública. La salud pública es un negocio y es un tremendo negocio. Hoy día, con la contingencia de los virus respiratorios, por ejemplo, todos los años se agudiza, por supuesto, la crisis en todos los servicios de salud a propósito del invierno, pero siempre la forma de resolver es como desangrar el sistema público y fortalecer el privado, derivar las consultas, las consultas de especialistas, las cirugías y todo lo demás al sistema privado. Y se siguen derivando recursos, desviando los recursos frescos que podríamos fortalecer un poco más, robustecer el sistema de salud público. Finalmente sigue en la misma situación y peor, y se sigue fortaleciendo el sistema privado. Y por acá, si no terminamos con el lucro en la salud, si no terminamos de alguna forma que el sistema de salud deje de ser un negocio, que efectivamente sea un derecho establecido y que sea concreto, no pasa nada, po. La gente sigue muriendo en las mismas condiciones. Hoy día vemos cómo los hospitales de niñas, ¿cachai?, cómo nuestra infancia se está muriendo por falta de gestión, por falta de cama. No podemos seguir permitiendo que siga muriendo nuestra infancia porque no podemos utilizar una cama, por ejemplo, en una clínica. ¿Qué pasa con los hospitales de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que ahí hay camas vacías, tienen espacio con las mejores tecnologías, pero sin uso? Nosotros como clase no podemos acceder a aquello. Entonces, acá faltan políticas públicas, falta que la gente también se rebele ante este sistema tan crudo, tan violento. La gente que se organiza, los gremios, los sindicatos, hoy día están todos en silencio, porque está un gobierno cercano a ellos, ¿cachai? Y finalmente eso sigue golpeándonos a nosotros como clase, como trabajadores y como usuarias y usuarios de estos mismos sistemas. Sí, y precisamente los trabajadores de salud, el desangramiento o la explotación parte principalmente en ello. Los turnos son de 12 horas. Son personas que están atendiendo a gente que está a punto de morir, los turnos por lo menos de urgencia. Un chofer tiene que manejar 4 horas, por ejemplo, continua. Y ustedes están ahí 12 horas viendo como los primeros auxilios, las primeras atenciones que necesita una persona que puede estar a punto de morir, y después les cargan la negligencia, ven weas enteras violentas, no tienen una reparación, no tienen unas políticas de autocuidado, como que es invisible todas esas violencias que viven como obreros de la salud, po. Efectivamente, y esta cuestión se profundiza más en la y los trabajadores que no somos profesionales. Tiene que ver con la clase. Claro, tenemos, por ejemplo, no sé, los auxiliares, TENS, yo soy técnico paramédico, los compañeros conductores acá, los conductores de ambulancia. El otro día teníamos un conductor que había trabajado 24 horas y no había descansado más que en su horario de colación. Y el riesgo es tremendo. Entonces, además, nuestros sueldos son, de todo el sistema estatal, son los más bajos. Y eso se profundiza, como te digo, en los no profesionales, ¿cachai? En los técnicos, en los auxiliares, administrativos. Esa cuestión es doblemente violenta, porque por una parte tenía un sueldo miserable, y más encima no tenía atención, ni siquiera una atención, puta, ¿para qué vamos a hablar de la salud mental, cachai? Sí, pa. Nosotros vemos la violencia, vivimos la violencia del sistema todos los días como trabajadores, y también nos duele cómo nuestras y nuestros hermanos de clase se mueren y se atienden en estas condiciones paupérrimas. Entonces, efectivamente, es mucho más intensa la violencia que vamos recibiendo, y la forma en que vamos también abordándola. Porque no es como, puta, no es porque trabajamos en una urgencia, y claro, efectivamente estamos acostumbrados, ¿verdad?, a que vaya muriendo gente, que es una cuestión natural, normal, en una urgencia, pero la forma, y ahí también lo que hablábamos con la ley de eutanasia, o sea, son las formas. Sabemos que vamos a morir. Pero la forma en que vamos a morir, ¿por qué por ser pobres, por ejemplo, tenemos que morirnos en una silla de un hospital? ¿O por qué por ser pobres tenemos que morirnos en una sala de un hospital sin ningún acompañamiento? No tenemos ni siquiera la posibilidad, las personas que están en agonía, de que entre algún familiar, por ejemplo, para, no sé, tomarles la mano, hacerles un cariño, acompañarles. Yo creo que todos quisiéramos morir, no sé, con las personas que tú quieres, con las personas cercanas, a quienes tú, no sé, a quienes tú amas, por ejemplo, ¿cachai? Nosotros no tenemos la posibilidad de eso. A mí me ha tocado cuántas veces pacientes que están agónicos, que están muriendo, puta, tomarles la mano y acompañarles a que mueran. Y iría una desconocida. Para poder, claro, porque también para que la puta ellos se sientan un poco acompañados. Y una también, es una cuestión súper dolorosa ver que alguien, puta, está en una camilla. Muchas veces, compañeros, tenemos las camillas de ambulancia, esas que se bajan a nivel del suelo, ahí tenemos a la gente hospitalizada, muchas veces han muerto en esos lugares, en esas condiciones. Entonces, claro, puta, ¿quiénes están gobernando? Ni Nieto, ni ninguno para atrás, mucho menos. Se han detenido nunca a verlo porque tampoco les toca, porque tampoco les duele, no lo sienten, ¿cachai? No lo viven. Yo creo que la gente que está legislando, la gente que tiene que generar, no sé, políticas públicas, puta, nunca siquiera se han atendido en un hospital público. Entonces, no entienden tampoco de nuestra realidad. Y esa weá de la objeción de conciencia es una mierda, así onda, pienso, loco, a alguno de nosotros un profe le va a dejar de enseñar a un cabro chico porque hijo de un paco, porque hijo de un milico, ¿cachai? Como que solo aplica en estos términos, y también es una forma de doblegarnos, pues, absolutamente. Claro, pues, y si nos ponemos a pensar, las personas que tienen posibilidad de ser objetores de conciencia no somos la y los trabajadores, no sé, no médicos, es la élite también de los hospitales, por ejemplo, quienes tienen la posibilidad de ser objetores de conciencia. Nosotros sí tenemos que atender, efectivamente, como tú lo decís, a un hijo de un paco, puta, tenés que atenderlo, es un ser humano, puta, y lo atendís, ¿cachai? Pero tener los privilegios hasta de no que querer atender, por ejemplo, un aborto, por ejemplo, una muerte asistida, esos privilegios no los tenemos nosotros. Y es una cuestión terriblemente violenta también, si ya se decide, por ejemplo, en el caso de un aborto, si lo decide la persona que se va a someter al procedimiento, ¿por qué tiene que venir otra persona y negarte la posibilidad? ¿Cachai? Son ejercicios de poder absoluto y horrible. Gloria, y respecto de la eutanasia, como que igual yo le doy vueltas porque también siento que son procesos difíciles, creo que elegir por uno de repente es como una posibilidad, yo igual, no sé, tengo mamá, pienso que si está enferma me va a costar elegir, decidirlo. Siento que igual hay una reflexión como más de trasfondo que le podemos dar a esto, pues me cuesta un poco, yo soy una partidaria de la eutanasia, por supuesto. En Colombia hace poco, hace alrededor de 3 años, ya existe la ley, existen las dulas de la muerte, existen acompañantes que están en ese proceso. ¿Cómo crees tú que nosotros podemos empezar a gestar esta idea revolucionaria de morir dignamente fuera de este marco legislativo, o cómo podemos generar presiones también en este mismo? Puta, mira, es que lamentablemente se debe legislar para poder tener el derecho y no ser perseguidos también por optar a una muerte digna, una muerte asistida, una muerte en calma. En Chile está prohibido suicidarse, po. Es ilegal. Si tratáis de matarte, te vais preso. ¿Te imaginas y te pasa esa weá? Ya estáis para el pico, te tratáis de matar y no te resulta, y después te llega la ayuda. Claro. Es que acá en Chile hay una prohibición, po. Pero para poder optar, lamentablemente tenemos que buscar y dar este paso de que sea ley, ¿cachai? Y para eso hay que luchar, hay que organizarse, hay que levantar la demanda, hay que agitar la demanda y hay que hacer conciencia en las personas también. Porque también es cuestionado por muchas compañeras y compañeros, ¿cachai? Que no están de acuerdo, que defienden la vida, pero no entienden que la muerte es una parte súper importante de la vida. Si cuando nosotros tenemos una persona enferma, cercana, en nuestra familia, por ejemplo, y la estáis viendo sufrir, puta, no, ¿qué podemos hacer? ¿No nos podemos poner a rezar, por ejemplo, para que tenga una muerte rápida? No, lo que tenemos que hacer es buscar que sea un derecho. Y para buscar que sea un derecho y que esta gente que no le importa ni nuestra vida, mucho menos nuestra muerte, nos den la posibilidad de permitirlo, tenemos que agitar esta demanda, tenemos que organizarnos, tenemos que luchar, tenemos que levantar esta demanda. Y todas y todos tenemos que entender que también tenemos el derecho a descansar cuando ya nuestros cuerpos, cuando ya no podamos más. O sea, la Cecilia, por ejemplo, puta, es un ejemplo de eso. La Cecilia terminó su vida de una manera muy lúcida, muy consciente, pero su cuerpo efectivamente ya no le respondía. Ella no podía moverse, ella estaba secuestrada en el cuerpo. Entonces, acá se acostumbra que por todas las cosas que nosotros hagamos, nos impongan muros y rejas, incluso en la muerte, porque estamos presos de un cuerpo que no nos responde. Entonces, yo creo que acá lo único que tenemos que hacer es seguir organizándonos y es exigir que esta cuestión sea ley. Acá hay un compromiso también de los parlamentarios, por ejemplo, de que esto lo iban a seguir poniendo en urgencia. De hecho, el presidente Boric, maldito, mil veces maldito. No me voy a referir como me refiero siempre, pero puta, dígalo, hace que sin censura. Le puso su urgencia, pero esto es una cuestión populista, porque él sabe que la gente que está en el Senado no va a dejar que esto avance. Y la única forma es nosotros luchar por arrebatarle nuestros derechos. generar un movimiento que permita que nosotros le arrebatemos nuestros derechos, porque a nosotros no nos van a otorgar un derecho porque les importe, ¿cachai? Entonces yo creo que el camino es ese, es seguir agitando, es seguir haciendo conciencia a propósito de este tema, y organizarnos y ir por lo que es nuestro, y es nuestro derecho. Así como vivir dignamente es nuestro derecho, también tiene que serlo morir. Ay, qué gran reflexión, sí, po. Sí, hay que ir a quitarle los derechos nomás, pues no nos van a entregar. Gloria, vamos a cerrar un poco aquí. Cuéntanos si tenemos algún Instagram, algún medio de comunicación donde podamos seguir. Vamos a subir por Libre y Reverde igual el perfil, pero queremos como para que vamos generando las redes y empezar a activar esto. Sí, mira, nosotros en verdad estamos recién articulándonos con respecto a el tema de la ley de eutanasia, como les contaba. Somos, la verdad, un piño de compañeras, compañeros, compañeres de la CECI que estamos levantando esta demanda. No tenemos aún redes sociales creadas, estamos en camino a eso, pero sí nos pueden seguir por la agrupación de usuarias y usuarios del Hospital San José, que se están reactivando las redes. Estamos retomando también ese espacio en el que convocamos a todas y todos los usuarios de este hospital, de los hospitales de la zona norte, porque estamos con todos los hospitales en la misma situación. Hoy día el Hospital Roberto del Niño, que es nuestro hospital para atender a las infancias, también está totalmente sobrepasado, están suspendiendo cirugías importantes para nuestras niñas y niños, y tampoco hay ningún avance. Entonces nos estamos agrupando, nos estamos rearticulando, y demás que les vamos a estar haciendo llegar también los contactos y todo lo que vamos también teniendo que informar. Ojalá se sigan dando espacios como estos, pues, para poder llegar también a más personas y que esto se vaya sabiendo. Sí, y también pueden seguir tu Instagram, porque, bueno, vale decir que si bien ahora estáis gestando esta lucha contra la eutanasia, hay una lucha histórica en la calle que se lleva dando hace harto tiempo. Tú a la Cecilia la encontraste en la calle, y también hay harta información ahí sobre la historia de activismo que se está gestando en el Cordón Norte. Es Gloria Pinto, Distrito 9, ¿no es cierto? D9. Sí. En el Instagram es Gloria Pinto D9 y el Facebook Gloria Pinto. Ahí estamos también pasando siempre toda la información, así es que pueden seguirme por ahí, y ahí también vamos a estar compartiendo los enlaces de las otras redes que vamos a ir activando. Compañera, tremenda entrevista que se sacó. Muchas gracias por toda la info, las reflexiones, la dignidad también que nos entrega. Harto Nehuen ahí para enfrentar todos estos procesos. Y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, compas, que permiten también que podamos instalar estos temas que son invisibilizados también. Siempre nos invisibilizan, po. Y nada, pues, además, decir que no nos podemos quedar sentados en las casas esperando que nuestra vida sea digna, sino que tenemos que luchar por aquello, tenemos que seguir organizándonos. Lo importante es unificar todas las luchas también, si todas las luchas que nuestra clase levanta son por dignidad. Por lo tanto, tenemos que empezar también a tejer redes, a avanzar en conjunto y a multiplicarnos, porque no podemos seguir esperando callados. Sabemos que se entiende que hay un reflujo bastante importante, pero nosotros tenemos la realidad de nuestras vidas como clase, como pueblo, como gente pobre, que tenemos que salir a luchar, tenemos que salir a luchar todos y todos juntos. Así que es un llamado grande a que volvamos a retomar las calles. Esos son nuestros espacios, la protesta, la lucha activa. Así es que eso, voy a agradecerle a ustedes también por estos espacios que son sumamente importantes para nosotros.

hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra. Que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio el amor que la renueva. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estuvimos hablando con Gloria Pinto, trabajadora de la salud, obrera de la salud. Qué importante la reflexión que nos daba respecto de la muerte digna. Recordaba que también la tasa de suicidio en adultos mayores ha ido aumentando drásticamente, también de la precariedad de la vida, de la economía también. Y pucha, qué importante es que este derecho a morir sea digno, sea un espacio también feliz. Sí, importante que podamos decidir, así como todo el rato pensaba en que no nos dejan decidir desde que nacemos, sobre todo en temas de salud, porque en verdad en casi todo, pero en temas de salud como que ni siquiera qué tratamiento quieres tener, de cualquier enfermedad que tengas, cómo te quieres atender, desde qué cosmovisión quieres ver tu salud. No te permiten elegir si quieres, no sé, tener cría o no tener crías porque está prohibido el aborto, no te dejan suicidarte porque está prohibido suicidarte, no te dejan decidir cuándo morirte, como no te dejan esterilizarte tampoco cuando eres un cuerpo feminizado. Claro. Te ponen caleta de trabas al final, entonces no te permiten nada y te lo niegan desde el nacimiento hasta la muerte. Y qué brígido es por lo menos poder eso, así elegir, decir ya, yo hasta aquí llego y si se puede, así como es eso, es dignificar al final la vida. Sí, y qué importante visibilizar que uno de los más ejercicios de poder que tiene como el patriarcado, el imperialismo sobre el cuerpo obrero o sobre el proletariado también, siento que no es como casualidad, no tiene que ver con que crean que la cosa está mala, ¿cachai? Sino que en realidad es una forma de someternos aún más, de dañarnos aún más y para que estemos como en el dolor todo el rato. Sí, otra forma de control más, así como de tenernos eso desde el dolor, desde el miedo, desde como la debilidad al final. Sí, yo igual también opto, incito a la autonomía también y decidir. Tenemos formas, hay espacios, creo que podemos gestar espacios en donde podamos tener una muerte digna, y podamos también deconstruir los valores éticos que tenemos respecto de lo mismo, sin cuestionar a quienes deciden salir de este plano, Sí, que importante igual es como en todo este tema el cuestionarse nuestros valores éticos, porque igual de repente hablamos mucho de esto, pero cuando nos enfrentamos más cercanamente a la muerte igual hay algo que genera, porque estamos como con una construcción social, una cultura tan metida de que la muerte es negativo, es tristeza, es solo desde ahí, por cierto, como desde el dolor de la pérdida, pero la muerte es una transmutación y es algo que igual tenemos que irla conversando para desbloquear igual esto que nos aferramos tanto al cuerpo físico y al estar con ese ser, a pesar de que aunque sea la vida que te lleve ese ser no sea la mejor, tal vez, no sé si es que se puede apañar en eso, qué mejor. Estaba ahí también recordando a las dulas de la muerte, como en otros espacios, o bueno, cada vez se está haciendo más común el ir siendo un piño de gente que se prepara para acompañar en el proceso de muerte de otro ser, porque qué importante hacer eso, como que vivir eso en compañía con tus seres queridos, ir despidiéndote de este mundo físico de una manera más calma y como más armoniosa también, como con todo lo que significa el estar en este cuerpo físico. Pues entonces, qué importante eso, como darles esa otra mirada también a este proceso de la muerte. Sí, y si usted tiene interés en saber un poquito más de estos procesos que se están dando en Colombia, puede escuchar en Spotify un capítulo de Las Raras, me parece que se llama, la producción radial, y Duras de la Muerte. Ahí hay una reflexión bien interesante y bien bonita desde la experiencia. Sí, está buena porque Las Raras sacaron uno de las dulas de la muerte y sacaron uno de la eutanasia también, pues de un caso también ahí en Colombia. Entonces, está buena, pues hay que puro escuchar ahí a las cabris.

deje de llover. Te invito a caminar bajo la lluvia otra vez. Y que no deje de llover. Te invito a caminar bajo la lluvia otra vez. Bajo la lluvia otra vez. Otra vez estoy contigo, no importa distancia sin tiempo. Te llevo aquí dentro, miau. ¿Qué importa ganar o perder? En esta vida todo se puede echar a perder. Esta vida nos trae tormentos, pero nos apañamos en cada momento. Hay que aprender, desaprender la forma de amar sin tener ni poseer. Te quiero sin quererte a mi lado. Me encanta cuando el viento hace encontrarnos. Que no deje de llover. Te invito a caminar bajo la lluvia otra vez. Y que no deje de llover. Te invito a caminar bajo la lluvia otra vez. Bajo la lluvia otra vez. Y en la noche prendemos una vela y nos fumamos lo que sea. La emoción va a estallar. Te invito a tomar mate y que corra sin parar. Y en la noche prendemos una vela y nos fumamos lo que sea. La emoción va a estallar, te invito a tomar mate y que corra sin parar. Y que corra sin parar. Y que corra sin parar. Te invito de nuevo a tomar mate, no importa si empezamos temprano y se hace tarde. Con el agua bien calentita, vamos a dejar la conversación bien clarita. Mientras más rato estemos, vamos a dejar que vuelen los pensamientos, que se desaten todos los sentimientos y poder sanar lo que no ha podrido por dentro. Y en la noche prendemos una vela y nos fumamos lo que sea. La emoción va a estallar, te invito a tomar mate y que corra sin parar. Y en la noche prendemos una vela y nos fumamos lo que sea. La emoción va a estallar, te invito a tomar mate y que corra sin parar. Que corra sin parar. Que corra sin parar. Que corra sin parar. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Continuamos en este Libres y Reverdes en su versión número 97. Le damos todo el nehuén ahí, este amorcito y calorcito en esta noche, ya noche, que se tan temprano, esta noche de día viernes, por algún lugar de los litorales, por algunos lugares costeros, las Quenches. Estamos al teléfono con Casa Ortiga y Karma Vegan, como decíamos al inicio de este Libres y Reverdes, esta hermosa dupla, ¿cierto?, que funciona en el espacio físico Casa Ortiga, donde se está cumpliendo ya un año de su propuesta desde la medicina tradicional china, desde la alimentación como medicina, desde los encuentros, desde los saberes, desde los aprendizajes, desde los distintas formas de ir aprendiendo e irnos nutriendo todo lo que compone el ser en sus distintas aristas para vivir mejor. Sí, escuchábamos tantas formas de dominación que tiene el imperio de maltratarnos a nivel de salud, y aquí tenemos una muestra consciente, una muestra presente de cómo también la medicina alternativa va generando resistencia, va generando espacios saludables, espacios dignos, espacios de conexión con la cuerpa. Y un año de resistencia tremenda ahí con las dos maestras que están dándolo todo, pues generando un espacio de salud desde lo corpóreo y también desde lo alimenticio. ¿Cómo está Marce? ¿Cómo está Karma Vegan? Bien, contenta acá que estamos preparándonos para recibir a todas las personas, porque el viernes tenemos una fiesta que cumplimos un año de existencia haciendo resistencia e insistiendo en poder cultivar espacios de aprendizaje, espacios de poder a través del conocimiento, espacios de poder a través del autocuidado, espacios de poder a través de la alimentación, y espacios de poder a través de lo de intentar llegar al huerto, a la semilla que brote a través de la belleza, compañeros. Así que estamos contentas, aquí estamos trabajando justamente en lo mismo en Casa Ortiga. Quería que nos contarais un poquito cómo ha sido este proceso de incorporar y de acercar también a las personas a esta nueva forma de concientizar la salud. Sí, pues ha sido un proceso largo, paulatino, lento, pero perseverante. Ya con la idea inicial, ¿cierto?, de poder transferir los conocimientos desde el plano energía, de poder cambiar como la perspectiva del autocuidado, o sea, fortalecer el autocuidado y también de desarrollar nuevas formas de autosanarnos, de sanarnos entre todos desde los espacios energéticos de la cuerpa. Entonces así nace Casa Ortiga, estableciendo espacios para el arte, para la conciencia y para estos mundos invisibles de la cuerpa y del medio. Y también como forma de resistencia de los grandes containers que estamos viendo en estos momentos, que están como invadiéndonos, sabiendo que estamos en el cinturón de la zona de sacrificio de San Antonio, de Chile y de América Latina como puerto. Entonces nace aquí Casa Ortiga con ese espíritu, dándole espacio, por ejemplo, a Yagé, a Capoeira, a las artes marciales, a las prácticas y conocimiento de la medicina china, las ventosas, las artes y oficios. Ahora ya en este último tiempo como desarrollando espacios para la creación de esos saberes que son tan básicos e importantes como aprender a cuidar la cuerpa, conocer la cuerpa, los meridianos, conocerse internamente, como poder hacerse su propia ropa y como poder hacer sus propios alimentos. Y es como un espacio Casa Ortiga así de sanación en sí misma a través de la belleza y a través de la energía. Y a través de la comida, por supuesto, con Karma Vegan aquí, que ha sido como una magia de haber llegado a ese principio básico de que nuestro alimento sea nuestra medicina. Y así como volver a repetirlo, porque de verdad que dentro de un plato está nuestra medicina y es lo que el sistema nos ha atacado dentro del alimento. Esto, compañeras, la idea de mantener aquí el comedor activo es para fortalecernos. Sabemos que nos quieren débiles para poder doblegarnos, para doblegar nuestro espíritu, para desconectarnos. Aquí la cocinita y el fueguito siempre está encendido con esa misión de poder fortalecernos, de hacer una mesa donde podemos conversar, donde la nutrición no solo va desde lo que nos echamos a la boca, sino que también de la instancia que forjamos entre todas las colectividades que vienen para acá, de las ideas ricas, de las resistencias y de tomar conciencia también de los alimentos que llevamos a nuestro plato, de tener la noción de que aquí enfrente el puerto nos quita el sol, que es lo fundamental que necesitamos para poder nutrir nuestros huertos y nuestros cuerpos. Entonces, fuerte, pero súper necesario. Siento que en este mundo invisible que nos estamos moviendo con Marce, fue justamente la magia, el deseo poderoso de nuestros corazones que no nos juntan y que han atraído a muchas de las personas que ahora están asistiendo acá, que nos motivan a cotidianamente estar aquí presentes y brindar un espacio para el autocuidado, para la sanación, la cultura, las artes, como decía Ana Marce. Bueno, y toda esta experiencia se va a ver reflejada en esta super fiesta, ¿po? Sí, pasenos bien, esa es la idea, poder darle ahí la alegría a nuestro cuerpo, disfrutar de nosotros mismos, de los espacios y del crecimiento que hemos tenido en este tiempo. Claro, celebrarnos, ¿po? Hay que celebrar la vida, hay que celebrar un año, y con ese espíritu estamos trabajando ya. Toda esta semana vamos a estar siguiendo con el objetivo eso de la belleza, que entre generar como esto así que hablamos, que Casa Ortiz hace ante esto que es tan horrible que vemos, entonces entrar y sentir un espacio de calma, de belleza, de ricura, de sabrosura y también de respeto por los corazones. O sea, la idea es transformar o cambiar, o por lo menos que haya una opción donde vivimos de estar en un espacio y una entrega de salud, de la, del servicio de la medicina, que sea distinto. Sí, de hecho, hay gente que dice que Casa Ortiz es como un oasis frente a toda la zona de sacrificio de San Antonio, que se siente que hay como otra energía frente a los containers, los camiones y frente a toda la el mundo que está tan intenso, ¿cierto? Y yo creo que real que es así, ¿no? Como un oasis de sanación, de ricura, puro que se va a gozar para esos lados, así que se agradece que existan espacios así y gente tan bonita que lo esté levantando. Y esa es la de la fiesta, igual, abrir un poco a que otros puedan venir a participar de esta experiencia. Que vengan a disfrutar con nosotros, porque estamos tratando de hacer eso. O sea, la resistencia es mantenerse bien, la resistencia es estar alegre, el movimiento de nuestra energía, el unirnos, eso. Entonces, a la fiesta viene con todo, por lo mismo, o sea, la salud como se nos ha implantado desde la manera institucional, o sea, nos quieren enfermos y empastillados, pues. Entonces poder resistir desde la alegría, desde el compañerismo, la salud como el bienestar de nuestras cuerpos, de pelear contra este monstruo que nos está aplastando, que nos está robando el sol, que nos contamina el agua, que el capitalismo, que el patriarcado, que son todas estas formas avaladas por el Estado y las instituciones. Claro que sí, pues entonces vamos a pasarla bien, a mover la cuerpa, a ver música en esa. Está confirmado ya, está confirmada la partida. Cantar, está confirmado Viajero Invisible, una pequeña muestra de capoeira, entonces DJ Melita, presentación de Hula Hula, de Malabares de Fuego, vamos a encender unos fuegos, vamos a encender la dragona, y la comidita, poner luces, y también pues con el trabajo de que todos hacemos parte de esta este como centro de energía, así como una zona neuronal, establecer también una unión como un centro, una fuente de poder, como decía un principio. Un nehuentado, por supuesto, po. Y con todo el nehuentado, así, con todo el camino de la fuerza. Eso, además que justo comenzamos un nuevo ciclo esta semana y estamos terminando el añito, como dicen algunos, que ya nuestro proceso de cultivo y viene una nueva fase. Así que feliz de poder nehuentearnos con las personas que van a asistir y también entregar con esta fiesta gratitud a todo lo que ya ha sido. Claro que sí, po. Y como hay conciencia de clase, el valor de entrada, pucha, bien baratito, pues, ¿no es cierto? Y los fondos, ¿para dónde van? 2,000 pesitos nomás para hacer también el fondo común, que tanto se necesita, pues. Sí, pues, porque... Y voy a aprovechar a pasar el aviso que se viene el curso de Ventosa, se viene un nuevo taller de tribal, sigue la Kundalini Yoga, acá sigue las artes marciales para niñas, sigue las artes marciales para todos, confección, corte y confección de vestuarios, sigue los comedores de Karma Vegan presentes. Esto es Karma Vegan, martes, miércoles y jueves, los esperamos con ricos menús, completos, nutritivos, bien sabrosos. Recordar que el aporte, la retribución no es excluyente, que estamos abiertos a trueque, la idea es como decíamos todo el rato, fortalecernos y la alimentación como base de todo esto. Y también abrimos hace poco también la dragona para hacer la comidita a los animales, también como desarrollando ese aspecto de nosotros, por la conciencia animal, Y también sigue las clases de Qigong los miércoles y viernes, y sigue también una rama de ajedrez los viernes a las 7 de la tarde, además de las atenciones de acupuntura, ventosa, moxibustión, aromaterapia y de nuevo Nehuentao. Sí. No sé cómo hacemos tantas cosas, pero eso pensaba, así todo pasando, como que hay de todas las opciones ahí en Casa Ortiga, así que vaya a visitar. ¿Dónde podemos encontrarle en las redes sociales virtuales para las comiditas y para ir a las distintas actividades en Casa Ortiga? Eso, Instagram Casa Rayita Bajo Ortiga y un bajo Karma Vegan en Instagram. Pueden seguirme, ahí mismo está mi el WhatsApp, que direcciona al tiro para que me hablen, encarguen cositas ricas, paso el dato, mañana empanadas de ulte horneadas en horno de barro, voy a andar por la feria de Tejas Verdes, y durante la tarde entregas por el Cabo Isla Negra. Hoy Karma Vegan es la comida más maravillosa de la vida, ¿no? Son exquisito. lo máximo, todas las opciones. Sí, chiquilla, y gracias a ustedes también por seguir resistiendo en el programa Radio La Quenche presente. Pues, esperamos que algún día pudiesen venir acá a hacer un programita directamente de Casa Ortiga para que sigamos trabajando en la información como fuente de poder también. Claro que sí, y recordar que es súper importante también tener un colchoncito de monedas para esta casita, para que se vayan reparando cosas. Igual es importante entregarle, retribuir al espacio físico, y a veces no siempre se puede desde el trueque, a veces se necesitan comprar utensilios y cositas, y por eso es tan importante como ir a apañar también desde ahí, más allá de pasarlo bien, también entender que es un espacio en donde podemos retribuirle a este lugar todo lo que hace por nosotros. Esa, muchas gracias, y le mando un saludo a todas las alumnas que han pasado por acá y que vengan a la fiesta. Ya a la chiquilla, que a estas personas allá del litoral se han unido a conocer los mundos de la energía y estar en nuestros talleres. Así que, chiquillas, vengan a la fiesta. El viernes 23 y partimos a las 6, tempranito. Esa. Hasta las 10 de la mañana. Ahora topi. Un minuto más. Ya. Musicalmente vamos a tener de un todo, como digo yo. Así que para todos los gustos, y ya después de las presentaciones se viene el bailoteo, esto. Y ahí hay espacio para mover la cuerpa, vos para bailar está bueno. Sí, bailar está bueno. Sí. Bueno, y en esa vamos a ponerle fuego a la música. Así esto va a ser una muestra pequeña de cómo vamos a ir dándole ese día. Cabra, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la info. Vamos a estar ahí con todo, si no para qué. ¡Eso! ¡Qué bueno, chiquilla! ¡Mucha qué alegría! Pues esa es la idea, que estemos, nos juntemos y disfrutemos. Esa, muchas gracias por todo el nehuencito que nos comparten. Y esa, pues nos seguimos encontrando, se viene un programa desde Casa Ortiga prontamente. Eso, buenas. Presente su canción, Fuego, ahí para esta noche tan fría de invierno. Fuego de Bomba Estéreo, Colombia presente ahí con toda su chispa, porque el 23 tenemos fuego en Casa Ortiga. Esa. Let's go. Queremos todos volver a nuestras tierras. Especialmente yo quiero volver cerca del río Tolten, pero un Tolten sin represa. Estamos de vuelta, programa número 97. Ya, aguante, Casa Ortiga. Hoy, Casa Ortiga, qué espacio más hermoso, qué bonitos saberes que se comparten ahí, qué buena onda que hay también ahí. Y qué rico, la comida de Karma Vegan. Sí. Lo máximo. Sí, contarles que la ñañita de la ruca Nati no se sentía muy disponible en este momento, así que vamos a dejar para otra ocasión esa entrevista. Contarles que un espacio de medicina alternativa que lleva gestándose también en un territorio bastante dominado por el puerto y que, pucha, está haciendo ahí el medio aguante en medio de muchos edificios, po. Lo tendremos próximamente, po. Nos vamos. Nada, que la ruca también es otro espacio de resistencia acuático, así como en el espacio físico donde está, en medio de una carretera, así muy intenso. Como debajo de un puente. Debajo de un puente donde pasan 1000 camiones diarios del puerto, así el flujo directo puerto y toda la cuestión de container que hay como hasta Malvilla, así. Es cuático el lugar y donde están ahí hacia la resistencia, así que importante también como que el proceso de entrevistas con la compa sea en calma y que se sienta cómoda también para compartir todo lo que están haciendo en ese lugar. Claro que sí, po. y contarles que tenemos algunas actividades bastante interesantes por el litoral, po. Como siempre se están gestando cositas desde la economía circular, desde también la educación o el aprendizaje participativo y nada, pues todo pasando. Vamos a ir con esa info. Estamos todo pasando, sí, porque hay distintas, bueno, de partida la actividad que nos acaba de mencionar ahí desde Casa Ortiga, fiesta, sí, fiesta, bailar, primero musiquita en vivo, después le llevamos la presentación de Malabares de Fuego, Ula Ula, y luego musiquita para bailarla, porque qué importante es mover la cuerpa, ¿cierto?, para la sanación y para estar... Sapo, es parte de la sanación, las descarguitas de baile y todo. Así que esa es una de las actividades que no se la puede perder. Y al otro día, después de que lo dio todo en la pista de baile, se va para el Quisco a la feria de oficios que se va a realizar en la Torre de Orión. Esto es en Osa Menor 117, ahí en el Quisco, afuera del atrasito del Clara Solovera, y es por el equinoccio de invierno, sábado 24 y domingo 25. Distintas actividades, como por ejemplo el sábado 24, que son los 108 saludos al sol, porque es el Día Internacional de la Yoga, guiado por Yoga el Quisco, el mejor yoga también, ahí le ponen les cabris, distintos enfoques del yoga y desde una visión crítica, no tan yogui así místico, súper loco, sino que ahí desde lo político, que es también la armonización de todas nuestras energías para hacerle frente a la vida. Y si usted quiere saber un poquito más de eso, puede seguir a la torre, es @latorre_cafe_cowork. Vamos a estar subiendo esta info también al Instagram y todo pasando también en la torre, está bueno. Está bueno, hartos talleres, hartas cositas, unas comiditas, dulcecitos veganos re buenos de capuchina hecho a mano. Así que todo pasando ahí en la torre. Más rico su chocolate. Y también contarles que en la Casa Escuela Viva, antiguamente llamada HOC, va a haber el primer encuentro sobre encuentros sexuales y derechos reproductivos. Esto sería, quiere decir, en un contexto de violencia patriarcal, sistemática, histórica, hacia nuestras cuerpos, soberanía y libertad, creemos que es esencial unirnos para compartir nuestras vivencias y experiencias. Esto se va a dar en el espacio de Escuela Viva y el Frente Feminista Algarrobo también lo imparte. Bueno, ahí hay una de las personitas que es Cami, que también guía unos talleres de salud sexual, afectiva y todo aquello. En el Tabo, ahí en la Casa de la Cultura, los sábados a las 11 de la mañana para adolescencias. Así que importante ahí el ir hablando sobre estos derechos sexuales y reproductivos. También desde toda la visión crítica que conlleva esto mismo, ¿no? De la salud, como nos niegan de todo nuestro cuerpo y sobre todo siempre súper negada la sexualidad. Sí, dicen que durante este evento habrá una variedad de talleres, conversatorio, un espacio de cuidado para niñas, una olla común y música en vivo. Quieren crear también un ambiente seguro y separatista para mujeres y disidencias de todas las edades. La cita es el sábado 24 de junio. A partir de las 11 de la mañana en Casa Joque el Quijo. Buenísima, así que se vienen ahí todas estas actividades, más encima muy vinculadas y muy relacionadas a este cambio de ciclo que estamos viviendo, así que para empezar con todo el Nehuen, este nuevo ciclo que se nos viene. Sí, pues un año nuevo, hay que puro nehuenarse y también generar estos espacios de salud consciente, por sobre todo, muchas veces las personas no tienen el derecho a elegir de manera libre porque no existe la información necesaria. Y estos son espacios donde no hay un lucro, donde en realidad hay aportes conscientes y donde hay una retribución también. Así que sí, así que a ponerle bueno ahí con todos esos espacios. No tengo aquí información, pero también póngase ahí a buscar las redes de Kaleido House, Kaleido Casa, ahí que todos los domingos hacen distintas actividades. Están otro corte vegan también, vinculando otro espacio en el litoral que resiste, así vinculando las terapias, vinculando los saberes, los talleres y la comidita vegana saludable y consciente. Sí, y el 9 de julio tienen una actividad, domingo 9 de julio hay una actividad anticarcelaria. Por Estefano. Sí. Claro. Sí. Así que ahí vamos a estar difundiendo también esa información y obviamente hablando con les cabris de... Sapeando, vamos a estar ahí sapeando, copuchando ahí la Marta, ya cuéntenos todo lo que pasa, háganos la invitación y cuéntenos más detalles de por qué se motivan en esta. Así que ahí, parando la oreja, las Martas, vamos a estar prontamente con Kaleido Casa. Esa... Nos estamos despidiendo ya casi. Nos despedimos, pues le mandamos saludos a Marta ahí que nos está hablando, dice que está hermoso el programa. Ahí te queremos mucho, Marta, sí. Gracias por estar escuchándonos, seguiremos haciendo más espacios, vamos que logramos los 100, no ha costado llegar a los 100 episodios, pero ya pronto se viene. Oye, loco, hicimos el casi 100 como hace 6 meses, el medio carrete todavía, llevamos medio año y no pasa nada, bueno. El casi 100 más largo de la historia. Bueno, vamos a celebrar el próximo festival con gamba, pues a lo mejor, pues ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Somos desordenados, ¿qué pasa? ¿Y qué tanto? ¿Qué tanto? Somos libres y reverdes. Ya, pues así nos vamos entonces. No, pues esa, nos vamos entonces con toda. Gracias a la escucha activa, que no hayan prestado atención, que den un espacio para esto y no, pues seguiremos dando jugo por estos lados. Pues. Eso, contáctese con nosotros en Instagram Libres y Reverdes, correo Libres y Reverdes, con Radio Las Quienche también para difundir alguna cosita que esté pasando que quiera compartir. Nosotros ahí, mientras no sea facho, decíamos por ahí, póngale nomás. De hecho, se me estaba quedando afuera algo, lo vamos a compartir. No es facho, pero bueno. Sí, bueno, nosotros siempre nos cuestionamos como desde qué, dónde nos posicionamos cuando nos sale algún tipo de propaganda y algo, pero sí, pues en realidad siempre es importante abrir las puertas de difusión, siempre que la hueá no sea facha. Sí, así que nos vamos a ir a escuchar un audio que nos comparten desde Somos Quebrada de Córdoba, porque están postulando los presupuestos participativos municipales que se hacen todos los años y tienen un proyecto y ahí nos invitan a votar por ellos. Así que sí, entre que se le vaya la moneda a un facho, mejor que se le vaya al escabre. Al escabre, que igual sabemos que hacen una pega re bonita. Así sí. Que ahí, pues al aguante quienes toman esas decisiones. Esa. Y esa, pues nos escuchamos prontamente, Libres y Reverdes, por Radio Las Quench. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago. ¿Te gustarían 1000 árboles para el Quisco? ¡Sí! Este 17 de junio, dirígete a tu local de votación más cercano. Gimnasio Municipal, Ex Hotel Italia, Escuela El Totoral, entre otros 13 locales de votación. Y vota por la iniciativa C1. ¡C1! Con este proyecto vamos a recuperar espacios públicos degradados, integraremos a la comunidad residente, disminuiremos la huella de carbono, pondremos en valor la belleza de nuestro paisaje natural y nuestras áreas verdes. No lo olvides, este 17 de junio, vota C1, 1000 árboles nativos para el Quisco. Con su visión de las cosas que en realidad no lo son. Todos estos años hemos sido educados para ser. usados y hoy somos poblacionales por las masas escuchados. La herramienta va a ayudar a que las cosas cambien, y al igual que yo, veas lo que no veías. Aterrar con contenido dándole un sentido más profundo, estando claro que con un tema no cambiaremos el mundo. El rap se basa en expresar lo que uno siente, vivencia, ideología, justo, intereses. Que la historia se ha dicho, hip hop es liberación, perfección, revolución. Son bajo el escenario, organización, trabajo, ayudar cuando es necesario. Valida tu vida y busca la salida. Si el tema ya se pensar o despertar, misión cumplida. Si el problema no te afecta, no luchas por los de otros. Al final los que se benefician son los mismos rocos. Un gobierno que no da soluciones y que no escucha, y concentran el conflicto en quien usa o no capucha. Quieren dividir al pueblo, ese es su próximo atraco. La muestra ver señoras haciéndole la pega a los pasos. Somos un pueblo en guerra, ¿cuántos más quieren ver caer? Para darle la pelea a los que tienen el poder. Si no se presenta problemas, menos habrán soluciones. Por eso parto presentándolos en mis canciones. Rap consciente y activista para incitar la reflexión. Si lo hiciste porque este tema ya cumple su función. El rap es un arma. Cumple su función. El rap es un arma. Libres y reverdes. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemar. Síguenos por Instagram Libres y Reverdes y escúchanos en Spotify. Con la herida abierta, pero viva.